Bueno, feliz de poder compartir con 159 familias de la entrega de esta vivienda que se prolongó por muchos, muchos años, más de 11 años de espera, más de 11 años de sueños, más de 11 años de ilusión. Hoy día se ha concretado maravillosamente y tener la oportunidad de participar y compartir con los vecinos es una tremenda alegría para quienes hoy día tenemos la oportunidad de ser autoridades. Y tal como dijo el presidente Piñera, el crecimiento y el desarrollo nos importa, pero nos importa de sobremanera que sea integral, porque las personas debemos colocarlas al centro de nuestro quehacer.